razón de unos ojos que matan. A veces deseo una emoción que pare todas las balas. Un grito a pleno pulmón, dormidos en una cama. A veces deseo un pensamiento sin pizca de codicia. Unas manos errantes que me den tus caricias. El rencor del bofetón, los sueños del soñador. Que no pueda el invierno librarme de tu calor. A veces deseo no volver nunca a desear. Pues tenerlo todo no da felicidad. Es un espejo que siempre te refleja mejor. Que jamás mostrará tu vacío interior. Yo podré levantarme de nuevo si mis piernas se quiebran. Construiré. No deje pasar la pena. A veces quisiera que las cosas fueran más sencillas. Más sencillas. Pero solo lo difícil te marca en la vida. Te marca en la vida. Lo que no requiere esfuerzo. Tiene valor. No tiene valor. Pero hacer lo imposible da satisfacción.